veces entre la arena y el agua. Sus moradas son de piedra y sus jardines de algas. Los hay pececitos verdes, los hay pececitos blancos, y en la mar ellos se juntan para jugar en sus parques. Tienen hamacas de agua y en los brazos de los pulpos paralelas que se ofrecen cuando el agua es muy salada. En la mar los pececitos entre la arena y el agua tienen un parque de algas. Entre la arena y el agua, sus moradas son de piedra y sus jardines de algas. Los hay pececitos verdes, los hay pececitos blancos, y en la mar ellos se juntan para jugar en sus parques. Tienen hamacas de agua y en los brazos de los pulpos paralelas que se ofrecen cuando el agua es muy salada. En la mar los pececitos entre la arena y el agua tienen un parque de algas.